Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Programas es una iniciativa del Museo de Arte Moderno de Medellín junto con Celsia, cuyo objetivo primordial es ser una plataforma para artistas emergentes, para movilizar la creación artística contemporánea y en una dinámica conjunta con un curador joven para crear un proyecto in situ dentro de una de las salas del museo. Juliana Cardona Arbeláez, coordinadora de exposiciones del MAM. La lógica del proyecto es que el museo invita a un curador joven para que él sea quien desarrolle, haga una convocatoria o según sus intereses invite a un artista a participar con un proyecto y entre los dos, obviamente con la mediación y el acompañamiento del museo, se desarrolle la propuesta. El proyecto actual es de dos artistas bogotanos llamados Henry Palacio y Román Navas. El nombre de la exposición es Desarrollo Involutivo. La curaduría está a cargo de Inti Guerrero, que también es un curador bogotano que está radicado en este momento en Hong Kong. Es una exposición que tiene que ver básicamente como con las reflexiones alrededor de las explosiones demográficas, del urbanismo, de la planeación urbana de las ciudades, de como de toda esta idea de progreso y de construcción desmedida que se está dando en nuestras ciudades. Es un proyecto pues que pretende hablar o poner pues como en evidencia el asunto de la arquitectura y de las arquitecturas informales y espontáneas. En Desarrollo Involutivo de Henry Palacio y Román Navas vamos a encontrar el resultado de un trabajo de campo exhaustivo que realizaron los artistas en la ciudad de Medellín y cuyo resultado es una arquitectura dentro de la arquitectura del museo. Son tres casas o habitáculos que representan las maneras de construir en Medellín, interpretado obviamente por la mirada de estos artistas. Pues nosotros somos Román Navas, que es de Palacio, participamos en el programa con el curador Inti Guerrero y el nombre del trabajo es Desarrollo Involutivo. Pues lo que primero hicimos fue como una especie de mapeo por la ciudad, como tratando de localizar algunos puntos como que nos parecían como de interés y pues a partir de esos espacios empezamos como a pensar como en qué podríamos armar en esos espacios y pues básicamente pues esos son los objetos que se encuentran en la sala. Nos interesa mucho como esos espacios como de alguna forma desperdiciados que hay como en la ciudad, ¿no? ¿Cómo se podría aprovechar un espacio que ciertamente, pues, por lo menos en el caso de Medellín, veíamos como esos parasoles que tienen y pensábamos que en la parte como superior se podían armar muchas más cosas y empezamos como a pensar en esas cosas, ¿no? Como en el lugar que, en esos lugares que podríamos armar. Realmente ellos no tenían ni conocimiento ni mucha relación con el concepto arquitectónico de la expansión del museo, pero evidentemente hay una congruencia porque precisamente los arquitectos que ganaron la convocatoria para la expansión estuvieron basados como en esas arquitecturas modulares de las comunas periféricas de la ciudad y pues Román y Henry también hicieron unas visitas por diferentes lugares y se inspiraron de alguna manera en esta forma de construcciones. Desarrollo Involutivo de Programa C es una obra para pensar, para reflexionar, o sea, obviamente para contemplar, hay unas fotografías, hay unos videos, hay unos objetos que están dentro del espacio, pero que la invitación es a reflexionar. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. En Talleres Robledo, entonces, tenemos una exposición individual y retrospectiva de José Antonio Suárez Londoño, el reconocido pues, dibujante de Medellín, que no había tenido una exposición de ese tipo en este museo y que nos parecía un momento importante para llevarlo a cabo. José Antonio es un artista de mucho reconocimiento nacional e internacional. Y bueno, esta fue una exposición que se coprodujo con la Casa Encendida de Madrid y el CAPC de Burdeos, entonces esa dimensión, digamos, por un lado de un artista muy local y muy como arraigado en la geografía de Medellín, pero por otro lado, a través de una exposición que se articula con instituciones internacionales, nos parecía que cumple esas dos funciones, ¿no? De tener un vínculo muy fuerte con lo local, pero a la vez posibilitar intercambios y el flujo de esa información y de esas prácticas artísticas a otros sitios. Hola, yo soy Yara Sonseca, soy la curadora de la exposición de José Antonio Suárez Londoño, Muestrario. La exposición se titula Muestrario por dos razones. La primera, porque José Antonio Suárez hace un muestrario del mundo cada día y en su labor desde hace 40 años. Y por otro lado, porque la exposición es la primera retrospectiva de su obra y contiene ejemplos de distintas formas en las que él acomete su trabajo, distintas facetas de su trabajo, y por lo tanto es un muestrario del completo de su obra. La exposición se produjo en una colaboración entre la Casa Encendida en Madrid, el Museo CAPC de Burdeos, Francia, y el MAM de Medellín. Desde un principio las tres instituciones estuvieron de acuerdo y la ocasión que propició comenzar en Madrid fue Arco, la Feria Arco, que invitó a Colombia en su última edición, y todas las instituciones madrileñas quisieron apoyar la presencia del país presentando trabajos de artistas de aquí. Así que por eso comenzó en Madrid y nos pareció que era maravilloso que pudiera concluir aquí, coincidiendo además con la reapertura del museo ahora que se ha ampliado y que es una ocasión muy, muy especial. Creo que la obra de José Antonio tiene dos facetas paradójicas que hacen muy atractivo su trabajo. Por un lado, la minuciosidad de cada uno de sus dibujos o de sus grabados, que también los practica, una escala mínima y muy detallada. Y por otro lado, el hecho de que su obra es en realidad el conjunto de cada una de esas piezas, o sea, que es un hilo continuo que no termina nunca. Así que lo grande y lo pequeño se juntan de una forma misteriosa en su trabajo. Aquí hay variedad, por un lado están los dibujos sueltos que se distribuyen en unos paneles y que cierran y abren la exposición. Por otro lado hay un conjunto de sus grabados, son 100 grabados en total, y hemos traído también algunas planchas de cobre para que se pueda entender la técnica que él practica. Tenemos también una pieza que se llama 365, que es casi, bueno, es una instalación, se presenta como si fuera una instalación, y es una serie de 365 dibujos que hizo durante todo un año, día a día. Tenemos una selección de sus libretas de año, que son cuadernos que él realiza a lo largo de un año a partir de lecturas, de diarios en principio de escritores, pero luego ya de lecturas varias. Tenemos algunos ejemplos de sus dibujos primeros o los que hizo en Suiza cuando estaba todavía estudiando en la Escuela de Artes Visuales de Ginebra. Tenemos sellos que le hacen gomas de borrar o borradores, no sé cómo lo llamáis aquí, y que son otra forma de grabado, los entinta y luego con esto hace cuadernos llenos de estos sellitos. Tenemos autorretratos, en fin, es una variedad enorme de obras que se pueden disfrutar, yo creo, mucho, ¿no? Es una oportunidad para adentrarnos en el mundo de José Antonio Suárez, pero sobre todo para adentrarnos en el de cada uno de nosotros, porque cada dibujo y cada grabado despierta la imaginación y yo creo que sirve en realidad como para... nos abre la puerta de un universo que al final es el nuestro y el de cada uno. Entonces la exposición, que el montaje yo creo que es muy limpio y muy espaciado, en realidad cuando uno se mete y poco a poco en este ritmo paciente y va entendiendo la dimensión temporal que se esconde detrás de cada dibujo, pues te puedes perder, se puede pasar aquí uno una mañana o una tarde entera disfrutando de esta obra impresionante. Cada cosa condensa el tiempo y esa relación entre el espacio, el tiempo que se ha tardado en hacerlo y a la vez lo inmediato que resulta, ¿no? O las temáticas que muchas veces son cotidianas y casi como de un cuaderno de viaje, lo que vio en ese momento, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, esas contradicciones son bien interesantes. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Polanski, escuchemos un fragmento de Artifice, de 1976. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM.